Então, hoje o nosso painel é sobre capitalismo, colonialismo e androcentrismo. Temos três maravilhosas speakers, que são a Federica Ravera, a Amarante Herrero e a Elizabeth Peredo, que já conheceste ontem à noite opening deste evento maravilhoso. Eu vou ler muito pouco das biografias, porque acho que é muito mais interessante saber o que as pessoas fazem da boca das pessoas mesmas. Né? Então, Federica Ravera, vamos ver. Federica é uma investigadora de pós-doutoramento e chair in agroecology and agrofood systems à Universidade de Vic Central de Catalunha. É co-membro da Associação Fractal Feminist Researcher in Action for Transformation. So, I'll let you start. Thank you very much. Sí, voy a hablar en español. Mi presentación va de esto, repensar el cambio climático y movernos desde una perspectiva del cambio climático como un objeto de estudio universal, estudiables con modelos, con racionalidad, al cambio climático como un sujeto político, polifacético, contestado, vivido, sentido de manera diferente por diferentes sujetos. Y voy a utilizar mi experiencia situada, todas las que han sido en parte mi posicionamiento como investigadora y desde el accionismo, y sobre todo cuál es llegar a decir cuáles son posibles aportaciones desde el ecofeminismo al tema de cambio climático y cambios ambientales globales. Entonces, voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera, me pregunto cómo desafiar una lógica neoliberal y superar un análisis sesgado y restringido sobre cambio climático. En la segunda, me pregunto cómo nos posicionamos desde la creación de conocimiento, entonces como científicos, porque tengo que verme desde mi misma posición. Esta es la reflexivity en ecofeminismo, en feminismo. Entonces, ¿cómo se crea el conocimiento? ¿Quién genera conocimiento sobre cambio climático? ¿Y cómo tienen poder, las relaciones de poder tienen juego en eso? Y tercero, ¿qué aportaciones tenemos de un punto de vista epistemológico y de un punto de vista sustantivo desde los ecofeminismos al debate? Entonces, cambio climático es apolítico o ha sido despolitizado como tema. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2016 teníamos un 1,1 grado centígrado más respecto a la era preindustrial. Y según los modelos que nosotros podemos hacer de específicos crops en específicas regiones, podríamos hacer proyecciones de qué pasará a esos cultivos en todos años y con o sin medidas de mitigación y de adaptación. Se trata, según el modelo dominante de estudio biofísico, de estudiar unas moléculas de CO2, pero ha sido, de alguna manera, ha sido una forma hegemónica, esta manera de ver el cambio climático, de apropiarse del problema y de transformarlo y mercantilizarlo hasta. En 2006, un informe del PNUD, del Green Deal, Green New Deal, evidencia que podríamos resolver todos los problemas de los sistemas financieros creando nuevos mercados de servicios ecosistémicos. Y también hay los mercados sobre las destrucciones que vienen debido a cambio climático y cambios ambientales globales. Y el cambio climático se suma a múltiples otros impulsores de un planeta a la deriva. Y esto ha sido definido como el antropoceno. Ayer, justamente Elizabeth comentó, el antropoceno es otra vez una definición despolitizada. Es decir, se pone la responsabilidad de esta nueva era geológica que ha creado este planeta a la deriva en el Homo sapiens, como si hubiese responsabilidades de todos, cuando el 50% de las emisiones de CO2 están debidas a un 10% de la población. Y un 10% de la población, un 10% de las emisiones están debidas a un 50% de la población. O cuando el Ministerio de Defensa de Estados Unidos solo consume más petróleo que toda Nigeria, que son 140 millones de habitantes. Entonces, no hay una responsabilidad única y no hay impactos únicos en todos los sujetos. Por esto, en 2015, Moore define que tenemos que poner el acento político sobre este antropoceno. Entonces, necesitamos llamarle capitaloceno, porque es el sistema capitalista que se ha apropiado de los sistemas de alimentación, de los sistemas energéticos, de los sistemas de trabajo, de los sistemas reproductivos, de los sistemas financieros, monetarios. A partir de esta definición, desde una perspectiva feminista y ecofeminista, se han añadido otros acentos, que es cómo la deuda ecológica es también una deuda de género. Y por género entendemos todas aquellas desigualdades de poder de algunos sujetos sobre otros. Y por esto se han coneado términos como patriarcaloceno o faloceno para evidenciar que la dominación sobre naturaleza es dominación sobre las mujeres y dominación sexual en muchos casos. Y a mí me interesa mucho desde esta autora que es desde la epistemología feminista crítica, Haraway, una definición interesante que es el chutluceno. Ella pone el acento sobre qué tenemos que hacer. Chutlu en griego significa comunidades de seres. Ella dice, sí, tenemos un planeta a la deriva, tenemos refugiados de todas las especies. Necesitamos construir refugios. Necesitamos encontrar simbiosis. Necesitamos encontrar asociaciones. Making kin, not babies, ella dice. Entonces, chutluceno es, vale, ¿qué proyección tenemos? Y estas son las aportaciones que vamos a buscar desde el ecofeminismo. Una paréntesis, ¿quién produce ese conocimiento? ¿Quién produce esos modelos? En un artículo interesantísimo en 2018 hace una reconstrucción del cambio de los 30 años del IPCC y ve que solamente 8 mujeres han llegado a roles ejecutivos en los últimos años, además, sobre 32 que actualmente están en roles ejecutivos. La mayoría de cienciados son de hablas inglesa. El 51% desde disciplinas biofísicas. El 72% hombres blancos, caucásicos, europeos. Solo un 4% con menos de 40 años. Entonces, hay alguien en específico, hay una élite que crea un determinado discurso y a partir de este discurso unas determinadas políticas que están relacionadas sobre cambio climático, que define el blueprint de respuestas posibles universales. Bueno, esta es una investigación que estoy haciendo yo. Hice una revisión sistemática de todo lo que se ha producido en cambios ambientales globales y en cambio climático como uno de los cambios ambientales globales, y género y feminismo. Y encontré que la mayoría de artículos principalmente son en el sur global, pero con una visión sesgada. Como dice Aurora Johnson, que os invito a leer, ella dice, siempre hay el estereotipo de las mujeres del sur con impacto, víctimas y vulnerables, y las mujeres del norte virtuosas, además. Y esto ofusca, en realidad, poner el acento sobre los impulsores de cambio que crean las desigualdades estructurales que son a la base de esas vulnerabilidades o de esas capacidades de respuesta. Y de hecho, analizando la literatura, encontré que la mayoría de artículos son sobre impactos o roles de género y no hay casi artículos sobre los discursos y las estructuras que han creado y perpetuado discriminaciones y esos mismos impactos. Entonces, ¿qué propone el ecofeminismo? ¿Desde qué perspectivas? Lo dividiré en dos partes. La primera, como científica, yo me he preguntado qué puedo hacer como científica. Entonces, ¿qué me da a mí, qué aporta de un punto de vista científico, académico, adquirir esa mirada ecofeminista. Primero de todo, en la creación de conocimiento. Porque la epistemología feminista crítica converge con un feminismo postcolonial latinoamericano y la ecología política feminista en estudiar esas relaciones de poder desigual que han silenciado hasta ahora conocimientos diferentes, que sean de las poblaciones indígenas o que sean de las mujeres o que sean de otros grupos marginales. Otros conocimientos que pueden ser relevantes para tener otra mirada sobre una problemática ambiental. En este caso, en mi caso, el estudio sobre cambio climático. ¿Por qué se ha construido este tipo de conocimiento tecnopositivista, absoluto, objetivo, universalizable? Y os invito a todos, pese a que es un artículo científico o filosófico, a leer un texto de Carrey, porque él funda la glaciología feminista. Él trabaja sobre cambio climático en áreas de glaciares. Y él dice, si vamos a ver, toda la científica, glacióloga y tal, han sido silenciadas. Solo hay la imagen de los hombres porque son héroes, porque son viriles. Y se ha creado un tipo de conocimiento, que es un conocimiento universal, tecnopositivo, de lo que está pasando a los glaciares y cuáles pueden ser soluciones. Entonces, el ecofeminismo, desde esta reflexión más epistemológica, aboca por incluir a la agenda de cambio climático esta reflexividad. ¿Desde dónde creó conocimiento? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos a nivel de científicos. Y los estudios de ecología política feminista retoman la idea de Haraway de un conocimiento situado, contextualizado, muy específico, parcial, sin trascendencia, sin universalización posible, sin división de objeto y sujeto de ese conocimiento. Y entonces advoca por una multitud de posibles epistemologías que se integren, de métodos desde diferentes disciplinas, pero también de sensibilidades, o también de exploraciones diferentes a través del cuerpo, de los sentires, del vivir. Ayer se dijo, porque somos mente, pero somos cuerpo, porque si tenemos que comprender lo que está pasando al territorio, a la tierra, a las diferentes especies, si como Haraway dice, necesitamos esa ecojusticia multiespecie y esos refugios, necesitamos reconectar. Y os invito a buscar en YouTube esta artista, Kate Peterson, que para explicar el cambio climático en los glaciales, hizo una registración de los glaciales que se derriten y cómo lloran los glaciales para que podamos sentir el cambio climático. Es un cambio completo de cómo construimos conocimiento sobre el cambio climático, ¿veis? Y bueno, esto es solo para comentaros, he retomado una imagen de Witchery, es una feminista desde la ecología política, y ella habla de Tama, there are many alternatives, porque la lógica neoliberal es capaz de cooptar todos los espacios. Penséis a green economy, green growth, sustainable development, gender en las políticas ahora del Banco Mundial. Es capaz de cooptarlo todo. Entonces necesitamos encontrar grietas. Una de las grietas, desde el punto de vista epistemológico, es crear un tipo de conocimiento más colectivo, más común. Y para mí, este grupo que he creado con otras compañeras, Fractal, es un colectivo que es mi refugio para construir una manera diferente de conocimiento y de generación de conocimiento. Vaya, pues voy más rápida. Pero también hay una aportación desde el punto de vista sustantivo, ontológico, desde la mirada ecofeminista. El feminismo ambiental ya nos decía no categorización unitaria de mujeres, miremos a diferentes tipos de discriminación. La ecología política feminista, otra posible mirada desde el ecofeminismo, denuncia, como he dicho antes, ese enfoque sobre impacto y vulnerabilidades que han resultado muy cómodos a políticas e instituciones para no centrar la atención sobre los verdaderos impulsores que alimentan relaciones de poder y desigualdades. Y además, esas desigualdades pueden tener intersección de múltiples ejes identitarios: raza, casta, división del trabajo, además de mujeres o de género. Esto más o menos son las aportaciones que ya he comentado. Y voy a las TAMA, a las There Are Many Alternatives, a las grietas que se pueden encontrar. Las primeras, Everyday Life, focalizarnos sobre esto, explorar la vida de cada día. ¿Por qué? Porque además la adaptación de que tanto se habla, no es un proceso homogéneo, sino contestado. Este año he trabajado con mujeres ganaderas y pastoras de los Pirineos y he estado un año principalmente recopilando sus historias de vida y trabajando con ellas para saber en su mismo cuerpo y o entenderlo como investigadora qué quiere decir cambio climático, a cuáles impulsores de cambio se están enfrentando y cómo están respondiendo, diferentemente respecto a otros. Otra alternativa, otra grieta, acumulando, commoning, como un proceso clave. Acumular significa resistir, reapropiarse de espacios mercantilizados. Os cuento una cosa muy peculiar, que es en las zonas del Pirineo hay transmitencia, es decir, el movimiento de pisos ecológicos en verano y en invierno. En invierno muchos de los pastos están ocupados por infraestructuras de esquí, pero son los pastos comunales. En verano van las comunidades que se reúnen el sábado y domingo, todos los pastores de las mancomunidades, a dar de la sal a sus animales. Y se reapropian de sus espacios porque, pese a las vallas que no les dejan pasar, van a desayunar en las infraestructuras de las de esquí. Y así se reapropian de su mismo territorio. Dice, pero si esto es nuestro de las comunidades. Son formas de resistencia, de reapropiación. Hay múltiples instituciones formales e informales. Yo trabajé en los Andes, yo trabajo en áreas de montaña, está claro, mis fotos probablemente, en Himalaya y en los Andes. En Himalaya hay redes de mujeres para intercambios de semilla y de servicios como llevar el estiércol a los campos, que solo se hace independientemente de la casta, independientemente de las diferenciaciones sociales, todas las mujeres juntas. Y se hace una transmisión intergeneracional para que todos estos servicios se mantengan en el tiempo y respondan a crisis. Otras, las ganaderas en red y las ramaderas Puncat, con quien estoy trabajando en los últimos años. Formas de compartir conocimiento, compartir red. Es una forma de commoning. Commoning inquietudes, commoning espacios de conocimiento. Y es una forma de resistencia. Y finalmente, commoning, conocimiento, un conocimiento que hemos dicho es situado y un conocimiento que es híbrido. Y os pongo, para ir más rápido, un ejemplo. Esta es una asociación, la Asociación Agroecológica de Loja, en el sur de los Andes, con quien yo he trabajado 5 o 6 años. Y son mujeres criollas y indígenas que nunca se habían hablado ni nunca habían tenido ningún contacto y que se han juntado en una asociación, en una red, para poder encontrar respuestas a los cambios ambientales, principalmente cambio climático. Y han creado un conocimiento híbrido con organizaciones de agroecología. Y han creado un mercado. Ellas mismas han hecho todo un proceso de certificación participativa y han creado un espacio propio, se han apropiado de un espacio para su misma comercialización directa, de sus productos y revalorización de la comida, que es una de sus grandes batallas, de la comida tradicional. Pero no solo de un tradicional estático, es un tradicional de conocimientos en constante evolución, hibridación, renegociación. Y bueno, yo acababa para presentar mi siguiente ponente sobre una de las grietas que podríamos encontrar, que es esa democratización de los cuidados en espacios híbridos. Y esto sí que lo acabo con una frase de una de las ganaderas con quien estoy trabajando. Ella es de Barcelona y fue a vivir en el Pirineo. Y ella me dijo, cuando entré y cuando llegué, ella llegó a través de la Escuela de Pastores, que está revalorizando un nuevo rol de la mujer y un propio estatus dentro del mundo ganadero, que es un mundo muy macho y muy, muy de hombres de edad, pero que, donde las mujeres históricamente siempre han tenido un estatus en realidad y unos roles clave, y de transmisión de conocimiento sobre todo, y de resiliencia cultural. Y ella me dijo, cuando llegué, les dije con mi compañero, a partir de ahora no más gritos, a partir de ahora trabajemos con más silencio, con más respeto, y fuera, esto de la virilidad no nos va a hacer a dar más, trabajemos con más cuidado, y esto para una sostenibilidad de la vida, como dice Muraca y como dicen varias feministas, economistas. Y bueno, Amaranta probablemente continuará también sobre eso. Gracias. Hola. Sí. Bueno, yo soy Amaranta, como me han presentado. Soy ingeniera y socióloga y, bueno, hago un postdoctorado en el ámbito de la sociología ecológica. Ese es un poco mi área de especialización. Entonces, bueno, yo tengo que ser un poco sincera. He cambiado un poco la presentación porque me costaba un poco saber el tono del público, ¿no? Yo vengo de un mundo muy académico y hemos trabajado estos temas desarrollando, intentar avanzar la ética y políticas del cuidado en el ámbito de las biotecnologías, pero me parecía que igual tenía que dar un paso atrás y ofrecer como una especie de envoltura para que se pueda entender mejor el tema de los ecofeminismos y de dónde vienen las propuestas de las políticas de cuidado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un poco eso, dar para atrás, empezar con cositas más básicas y ir avanzando hasta, no profundizaré tanto en la política del cuidado, pero bueno, intentaré dejarlo esbozado, ¿no? Para que podáis entender de dónde viene y por qué y tal. Entonces, el título tampoco no es exactamente lo que tendría que ser, pero bueno. También me daba la sensación de que empieza este track sobre ecofeminismos y era importante como clarificar conceptos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de ecofeminismos, ¿no? Entonces, bueno, en las sociedades patriarcales se divide, separa y se distribuye forzosamente a la población en dos grupos antagónicos de seres humanos, definidos de forma rígida como masculino y como femenino. Ambos son socializados con valores y normas diferentes y se sitúan en relación de dependencia jerárquica. Lo que representa lo masculino representa artificial e injustificadamente el rango de pauta de valor, de superioridad y de excelencia para el conjunto. Entonces, los feminismos nacieron para desafiar esta idea, ¿no? Son movimientos sociales y políticos y también es una corriente teórica que luchan por la liberación de las mujeres y para acabar con el sexismo o el privilegio que a los hombres les ha otorgado el patriarcado. Entonces, a lo largo de la historia, con la aparición de los feminismos radicales, negro, culturalistas, indígenas, el movimiento feminista se dio cuenta de que la opresión de las mujeres en realidad es polifacética. Y entonces el patriarcado, la estructura de poder que conocemos como patriarcado, se hibrida con otras estructuras opresoras creando dominaciones específicas. Se hibrida con el racismo, se hibrida con el capitalismo, se hibrida con el etnocentrismo. Y entonces un poco se vio que en realidad para liberar a las mujeres no solo se tenía que luchar contra el patriarcado, sino que tenía que ampliarse la lucha. Y es por eso que desde esta perspectiva el feminismo es un movimiento emancipatorio de gran alcance que no solo pretende acabar con el patriarcado, sino con el capitalismo, con el etnocentrismo, con el racismo, ¿no? En este contexto de esta apertura de miras del ecofeminismo en los años 70 es cuando emerge el concepto de ecofeminismo. que se popularizó en el contexto de numerosas protestas contra la destrucción ambiental. Entonces, como movimiento se fundó a partir de la hibridación de otros movimientos existentes que estaban ebullicientes en la época de los años 70, ¿no? Era la segunda ola del movimiento feminista. El movimiento ecologista empezaba a caminar de forma potente a finales de los 60, en los años 70. El movimiento pacifista era muy fuerte y el movimiento también por la lucha de la liberación animal ha estado siempre históricamente muy vinculado a los feminismos. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir el ecofeminismo? El ecofeminismo viene a decir que existen conexiones importantes entre la subordinación y la opresión de las mujeres y otros grupos sociales, como pueden ser indígenas, personas de color, LGTBI, etc., y la explotación y la dominación de la naturaleza no humana, ¿no? Entonces, el ecofeminismo parte de la premisa de que los seres humanos somos seres interdependientes, en el sentido de que somos seres sociodependientes, dependemos profundamente de otros seres humanos que nos cuidan, nos socializan, nos cuidan en la enfermedad, nos cuidan cuando somos pequeños, nos cuidan en la muerte. Y también somos seres, esto lo comparte con el resto de los feminismos, pero tiene la singularidad, el ecofeminismo, que remarca que no solo somos seres sociodependientes, somos seres ecodependientes. Dependemos de una comunidad no humana, de seres vivientes para estar vivos. Dependemos de los miles de bacterias que habitan en nuestros cuerpos. Dependemos de seres externos a nuestros cuerpos que nos ofrecen gratuitamente aire, reciclan el aire y nos ofrecen alimentos, nos ofrecen agua limpia, etc., ¿no? Somos seres que formamos parte de una trama de la vida en donde se entrecruzan relaciones humanas y no humanas de las que nosotros somos solo una pieza, ¿no? Esto es lo que vendrían a decir los ecofeminismos. Me va muy bien que has explicado el capitalismo, ¿no? Entonces, básicamente, los ecofeminismos identifican las causantes de la grave crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? Y lo identifican, se puede decir, con tres puntales. Estos tres puntales serían un patriarcado capitalista, una visión mecanicista del mundo, que tiene que ver con todo el desarrollo de la ciencia moderna, y una cultura de la dominación y la violencia, que también está muy vinculada a la cultura patriarcal. Y entonces lo que hacen es perfilar algunas respuestas sobre el gran reto que impone el imperativo ecológico, que es cómo reinventar lo que significa tener una vida digna en un planeta Tierra que es finito y está profundamente perturbado y desestabilizándose. Entonces, lo que vienen a asumir es lo que acabo de explicar hace un momento, que es que bajo una creencia antropocéntrica y androcéntrica de superioridad biológica y de evaluación y de desconexión con el resto de los seres vivos que forman la trama de la vida, los seres humanos, algunos más que otros, han estado dominando y explotando la naturaleza, extrayendo violentamente sus recursos, ¿no? Los postulados del patriarcado, de control, de productivismo, de homogeneización, se manifiestan en, por ejemplo, actividades industriales como la ganadería intensiva, la expansión de los monocultivos, etcétera, ¿no? En donde vemos una mirada, vemos precisamente una desconexión de lo viviente, una devaluación que nos permite expoliar, expropiar y destruir, básicamente, ¿no? Los ecofeminismos afirman que el proyecto moderno de crecimiento y progreso ilimitados se ha agotado, y eso es lo que los singulariza, lo que los singulariza con el resto de feminismos es que asumen el imperativo ecológico, reconocen la grave crisis ecológica que existe y asumen que es necesario, desde los feminismos, decir algo. Entonces, básicamente, las propuestas vienen todas a decir que hay que vivir respetando los límites biofísicos del planeta y vinculan la emancipación de las mujeres y los otros grupos que también sufren estructuras de dominación a un cambio profundo de relación con el resto de la naturaleza y el planeta. Es decir, la liberación pasa también por la liberación de las mujeres, pasa por la liberación de los indígenas, pasa por todas las liberaciones de los otros sistemas de opresión y también por la liberación de la naturaleza. Entonces, vienen a decir que tener opciones de supervivencia digna implica necesariamente cambiar los patrones dominantes occidentales de organización y pensamiento social que nos han traído a la actual crisis de civilizatoria, que son las estructuras sociales, económicas, pero también las culturales y las políticas. Una característica interesante de los ecofeminismos, bueno, en realidad muchas feministas han desarrollado este tema de los dualismos jerarquizantes, es muy útil para entender el patriarcado. Pero bueno, la que yo cito aquí es una ecofeminista que lo ha analizado bastante bien. Es para entender el patriarcado y para entender el ecofeminismo, es muy útil entender el concepto de los dualismos jerarquizantes, ¿no? Entonces, esto va de que el patriarcado capitalista lo que hace es dividir la realidad en categorías de diferente valor. Y uno, igual que les da masculino y femenino, como el patriarcado otorga diferente valor, los coloca en diferentes posiciones dentro de la estructura social, pues divide la realidad en categorías de diferentes valor, otorgando prioridad, supremacía y poder político a uno de los pares, a costa del otro. Entonces, de acuerdo con estos pares, de acuerdo con esta supremacía, se establece una clasificación que divide y prioriza una parte en relación a la otra. Ahora lo vais a entender. ¿Vale? Entonces, las categorías que usa el patriarcado capitalista es que la cultura, la razón, lo masculino, la mente, el señor, la racionalidad, la razón, la libertad, lo universal, lo humano, lo civilizado, la producción, lo público, el sujeto, el heterosexual, el uno mismo, lo urbano y lo adulto van por encima de la naturaleza, lo femenino, el cuerpo, el esclavo, la animalidad, las emociones, las necesidades, lo particular, lo primitivo, la reproducción, lo privado, el objeto, lo queer, los otros, lo rural y los infantes, ¿no? Los niños y niñas. Esto es lo que hace el patriarcado capitalista, ¿no? Y estas categorías se sedimentan en todas nuestras cabezas y políticas y nos y son claves para entender cómo se reproduce el propio capitalismo, ¿no? Y cómo permite cómo se permite lo que está sucediendo con la grave crisis ecológica. He puesto ahí una imagen que para mí es muy ejemplar y ejemplifica mucho lo que quiere decir el patriarcado capitalista, ¿no? Tenemos aquí una granja de cerdas reproductoras de una ganadería industrial. Es el sistema económico que se beneficia de los órganos reproductores de las hembras de otras especies. Las mantiene en una situación de esclavitud para sacar el máximo beneficio, básicamente, ¿no? Entonces, vemos cómo en esta imagen se puede analizar bajo los dualismos cultura-naturaleza, una cultura además altamente científica, o sea, está muy pensado para que sea lo más eficiente posible, de una manera lo más racional posible, siguiendo una producción cientificista. Podemos ver la razón, lo humano, dominando la naturaleza. Podemos ver las mentes dominando cuerpos de otras especies. Podemos ver los señores dominando sus esclavos. Podemos ver la racionalidad sobre la animalidad. Podemos ver lo humano sobre la naturaleza no humana. Podemos ver la producción sobre la reproducción. Y podemos ver los sujetos sobre los objetos, ¿no? Esta es la lógica del patriarcado capitalista. Entonces, ¿qué proponen los ecofeminismos? Ah, bueno, se me olvidaba decir una cosa. Que además no está bien ahí. Cuando hablamos de ecofeminismo, hablamos de un gran paraguas desde donde cuelgan un montón de aproximaciones y tendencias diferentes, algunas que están en debate. Uy, perdón. Que están en debate continuo y están, algunas pues están más cerca, hay conflictos, etcétera, ¿no? Es un gran paraguas. Que un concepto que abarca diferentes perspectivas internas, ¿vale? No es para nada un concepto homogeneizante de lo que hay. Entonces, algunas propuestas de estos ecofeminismos, que debería haber una S ahí, es intensificar las prácticas vinculadas a la ética y las políticas de los cuidados y que se extiendan, es decir, no solo dentro de las sociedades humanas, que hay que hacerlo, sino también a todas las demás entidades de la naturaleza, ¿no? De preocuparnos por el cuidado de los ríos, de la atmósfera, de los ecosistemas, de otras especies, etc. Como principios fundacionales de una nueva organización social. Plantean reconsiderar los fundamentos del contrato social moderno, aquellos de libertad, igualdad y tal, para construir una democracia planetaria que reconozca la necesidad de justicia ambiental multiespecie, que es lo que lo que comentaba Francesca, y le otorgue derechos a la naturaleza, incluyendo al resto de los animales, derechos de algún tipo, por lo menos a no estar contaminados, a algún tipo. En casi todas sus tendencias y sus variantes, casi todos o todos ponen, afirman que hay que poner en valor los conocimientos no expertos, ¿no? Los conocimientos de la experiencia, que aportan sabiduría cotidiana para afrontar esta época de desestabilización planetaria sin precedentes. Y que hay que sustituir con humildad y responsabilidad ecológica y restauración ecológica la arrogancia y la codicia que nos ha traído a la crisis actual. Vale. A ver si me da tiempo. Tengo 5 minutos. Entonces, como he dicho antes, hasta aquí era como lo general, y ahora os voy a hablar un poco de lo que es la ética y la política de los cuidados, que es un poco lo que yo trabajo, es una de las cosas que yo trabajo en mi trabajo de investigadora. Entonces, básicamente la ética y la política del cuidado se basa en la premisa de esta de que nadie es independiente. Aquí el mito del hombre que se labra a sí mismo su futuro, esto hay que destruirlo, básicamente, ¿no? Entonces, la ética del cuidado se origina para desafiar la hegemonía de la teoría dominante de la moral, que viene de Kant, y la ética de los derechos, que se centran en la abstracción, la imparcialidad, la universalidad, y se alzan sobre el pilar de la razón moderna. Entonces, la ética del cuidado o de la responsabilidad no compite con la ética de la justicia, sino que son diferentes planos que coexisten. Igual que en esta foto podemos ver una copa o podemos ver dos caras mirándose, son dos éticas que coexisten, no están compitiendo, son dos planos de la realidad. ¿Vale? Entonces, la ética del cuidado se desarrolla a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad y las interdependencias de los seres humanos, las sociodependencias y las ecodependencias, ¿no? Y vienen a decir de que hay diferentes formas de actuación moral ante los problemas, ¿no? Está el ejemplo típico de, imaginamos que somos una madre soltera con 3 hijos que no tiene un trabajo fijo, que tiene muchas deudas, que tiene que llegar a final de mes y tal. Y entonces de repente se le cruza una tía rica que sale de un superpoche, un coche, y se le cae la cartera a la tía rica. Y entonces, si tú eres la madre soltera, tienes un segundo para decidir qué haces. No, se la puedes devolver a la tía que se le ha caído porque es suya y tal, pero ves que tiene un mogollón de pasta y dices, hostia, esto, pues yo qué sé, yo tengo igual más necesidad, ¿no?, en mi contexto, y igual la pillas, ¿no? Y es la cosa de que lo bien o lo mal es contextual. Entonces, este es el tema. No hay una cosa universal, no se opera en lo abstracto, se opera en lo concreto y en lo contextual. Entonces, la politóloga Jane, no me acuerdo cómo se llama, J, Toronto, conceptualiza, el cuidado es un concepto muy, muy resbaladizo, el cuidado puede ser opresivo también, hay que saber esto, es como tiene diferentes caras, pero bueno, ella ofrece una definición muy interesante de lo que es el cuidado, que es todo aquello que hacemos para mantener, cuidar y reparar nuestro mundo de forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nosotras mismas y nuestro entorno. ¿Dos minutos? Vamos a ver. Entonces, lo que nosotras hemos hecho es intentar aplicar esta ética del cuidado en el análisis del estudio de la evaluación de las biotecnologías. El campo de las biotecnologías, los transgénicos, es un campo muy, muy conflictivo. No hay un consenso científico sobre las diferentes evidencias que hay sobre la mesa. Y entonces lo que se evidencia con eso es que los métodos tradicionales basados en el riesgo o en el análisis de coste-beneficios que vienen desde la economía clásica para evaluar si son aceptables o no, no son suficientes, ¿no? Entonces hay muchas preocupaciones que tienen que ver con la concentración de poder, con una desconfianza de las instituciones, etcétera, en relación a los transgénicos. Y entonces lo que nosotras presentamos es un encuadre alternativo basado en una ética del cuidado para evaluarlos, ¿no? Entonces, nosotras decimos que cualquier política ecofeminista basada en el cuidado, por lo menos, tiene que tener 6 dimensiones. La primera tiene que tener en cuenta las relaciones. Es una ética, una aproximación ética y política relacional, que tiene en cuenta las relaciones sociales y las relaciones ecológicas. Entonces, lo que le interesa es ver, para desafiar el modelo del sujeto neoliberal, del hombre independiente, blanco, de clase media, que se hace a sí mismo, que esta es la cosa esta, es eliminar esto, es vernos en relaciones y ver si al avanzar ciertas políticas, en este caso políticas relacionadas con las biotecnologías, qué tipo de relaciones se ven afectadas, especialmente qué tipo de rupturas, y estas relaciones pueden ser entre individuos, pero también pueden ser individuos en comunidades, sociedad, medio ambiente, pueden ser, o incluso sociedad, tecnologías. Pueden adoptar diferentes naturalezas. Otra dimensión es ver cómo es observar el tema de las dependencias, ¿no? No asumiendo que no todas las dependencias son negativas. Yo tengo un bebé y es absolutamente dependiente de mí, y es así, y normal, es así. Pero es importante prestar atención a la naturaleza de las dependencias y ver si una política cómo modifica esas dependencias y si amplifica relaciones que nutren y generativas o destructivas, ¿no? Eso sería un segundo foco de las políticas basadas en el cuidado. Un tercer foco viene sobre los análisis del poder y la preocupación por los más vulnerables, ¿no? Poder y vulnerabilidad. Un cuarto foco vendría en el contexto, porque cualquier política de foco feminista basada en el cuidado asume que los contextos importan, son fundamentales y se producen cambios. Hay que tener en cuenta las culturas, hay que tener en cuenta muchas cosas. Y entonces, pues nada, hay que prestar mucha atención a los contextos, ¿no? Las políticas ecofeministas basadas en el cuidado también dicen que hay que redignificar el significado de las emociones. Es decir, no es que las emociones desplacen a la razón, pero sí que hay que reconocerlas. Por ejemplo, en el debate de las biotecnologías, mucha gente que se opone al desarrollo de los transgénicos manifiesta enfado ante el avance de las biotecnologías, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los agricultores ecológicos, ¿no? Que les fastidian bastante. Enfado y tristeza, porque ellos no pueden competir. Entonces, bueno, no es reconocer el lugar, no, simplemente darle un lugar a esas emociones. Y por último, una política ecofeminista basada en el cuidado tiene en cuenta, usa mucho las narrativas como formas de expresar las propias experiencias, ¿no? Como formas de dar significado al mundo que habitamos, ¿no? Y con esto, pues bueno, ahí, gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, de estar nuevamente participando de estos encuentros que siempre son tan reflexivos, tan profundos, que nos llevan a una dimensión casi de espiritualidad, diría yo, ¿no? Porque nos colocan en un momento muy profundo. Sí, quiero agradecer a Federica y a Amaranta por sus interesantísimas exposiciones, por todo lo que nos han compartido, que nos ambientan, por supuesto, y nos dan muchos elementos sobre el ecofeminismo y los desafíos que tenemos que enfrentar ahora en un mundo capitalista, androcéntrico, racista, colonialista, donde en realidad en un momento en el que todas estas matrices de sistemas de dominación se han exacerbado. Porque en realidad el capitalismo ha cambiado, ¿no? Y Francesca lo menciona cuando habla del antropoceno. En realidad, yo pienso que esta noción de antropoceno que nos ha llegado desde las ciencias naturales, de Crutz y Stormer, y que el año 2000, en una conferencia, después de ver los datos sobre los cambios globales, no solamente cambio climático, sino también pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo del nitrógeno, acidificación de los océanos, etcétera, etcétera, ellos dijeron, no, hemos cambiado de etapa, no es el Holoceno, este es el Antropoceno. Entonces, este es evidentemente, si lo vemos desde la perspectiva politizada, tiene sus grandes contradicciones, porque el Antropoceno se refiere al conjunto de la sociedad. Pero esa es la lectura que tenemos desde el activismo, desde las ciencias políticas, desde las ciencias sociales, ¿no? Pero en su lógica, en la lógica de los científicos y probablemente en la lógica misma del planeta, si consideramos el planeta como un ser vivo, es el antropoceno. O sea, ¿qué rayos? ¿Qué nos importa quién está ahí? Es una relación que se ha roto, que se ha quebrado, donde la lógica capitalista, esta que ustedes han descrito muy bien, es la que ha primado, en cierto sentido, ha ganado, ¿no? Además, yo creo que nosotros, en los últimos, yo soy activista como 30 años, ¿no? Y en estos 30 años hemos visto, por lo menos yo en mi generación, he visto el enorme cambio en el planeta. Y es un cambio que, como ya lo han dicho también ustedes, está atravesando los límites de todo, de los límites biofísicos, los límites territoriales y los límites de los cuerpos. O sea, ahí la Silvia Federici nos da muchísimo, porque sus estudios han sido muy, muy clarificadores y yo me siento muy identificada con ella, porque yo también empecé en los años 90 estudiando las organizaciones sindicales de trabajadoras cocineras en la ciudad de La Paz, enfocada más en el tema del trabajo doméstico. Y ella, a partir también de su aproximación sobre los derechos de las trabajadoras domésticas en todo el mundo, ella ha colaborado muchísimo en todo este proceso hacia la OIT para reconocer sus derechos, que imagínense, recién se ha dado hace unos poquitos años, creo que el 2011, el 2010, ¿no? El convenio 189. Es muy interesante cómo ella nos muestra, y todos estos estudios y estas experiencias nos muestran cómo los cuerpos, el tiempo y todo eso se han convertido en factores de sobreexplotación, en instrumentos de sobreexplotación, en parte de la lógica de cosificación que tiene el sistema capitalista. Y entonces quiero traerles un poquito algunas reflexiones que vienen desde mi realidad, que es la realidad sudamericana. Yo soy boliviana, vivo en La Paz, estoy vinculada a los movimientos por el agua, vinculada a los movimientos de las mujeres. Hay una emergencia de los movimientos feministas jóvenes muy importante. Estamos muy inspiradas por la lucha de las compañeras en la Argentina, que han tenido una lucha colosal por la despenalización del aborto, acompañadas por las compañeras de Chile también, que están dando como un nuevo aire a estos procesos, pero además donde esto que decías tú, ¿no? Que todo está relacionado con todo, en el movimiento feminista también está sucediendo, ¿no? Me pasa a mí en mi propia experiencia, yo misma no Ahora, gracias a estos espacios, me puedo explicar por qué, habiendo empezado con tanta pasión sobre el tema de las trabajadoras cocineras domésticas y he coordinado el Comité Boliviano por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, estoy justamente en este otro lado, que es la defensa de la vida en el planeta, y veo las interconexiones entre ese área de cuidado, totalmente subalterno, totalmente discriminado, desvalorizado, como una clave fundamental para agarrar este otro lado que es la defensa de la vida en el planeta, incorporar estas lógicas que vienen de este, de estos espacios pequeños, como dice la dona Harawit. Por cierto, yo conocí sus trabajos justamente cuando empezaba a recoger la historia de las trabajadoras culinarias en La Paz, ¿no? Que por cierto, además, en el año 36 se organizaron y eran anarquistas, eran cholas, indígenas urbanas, anarquistas, cocineras, vendedoras de los mercados, floristas, vendedoras, recolectoras de, en el campo de traer cosas para los mercados. Te hablaban de el amor libre, te hablaban de Bakunin, de Malatesta, de la autodeterminación frente al Estado y frente a los sindicatos masculinos. O sea, realmente era una cosa absolutamente inspiradora, ¿no? Y esa historia, ahora que tuve la fortuna de ayudar a recoger con un equipo que se llamaba el equipo, el Taller de Historia y Participación de la Mujer, ahora está alimentando estas nuevas vertientes, primero de los sindicatos de trabajadoras domésticas en la ciudad de La Paz, que desde los 90 se han organizado, y el 2004 recién consiguieron una ley que les iguale sus derechos, y está alimentando también los nuevos feminismos, que justamente están trayendo aquello que estas maestras, como la dona Haraway, la Silvia Federici, la Rita Segato y todas ellas nos están trayendo. Es decir, hay una necesidad de una aproximación holística a lo que está sucediendo. Y creo que esa es una de las contribuciones más importantes del ecofeminismo, ¿no? Que está ayudando a juntar estos hilos, estas vertientes, y está ayudando a superar la fragmentación que viene, por un lado, del cientificismo, ¿no? De esa forma de generar conocimiento a partir de una división muy cartesiana, digamos, de la realidad, y por el otro lado también viene de la forma tradicional de hacer política, que está vinculada a la construcción del poder. La forma de hacer política que fortalece estos poderes también se está quebrando, ¿no? Yo creo que hace unos años, recuerdo los mismos foros sociales mundiales o la misma forma en cómo en Bolivia se han organizado la Asamblea Constituyente, etcétera, era a partir de esta noción de liderazgos casi inamovibles, masculinos, con lógicas muy verticales de elaboración, incluso de producción de conocimiento y de narrativas, y eso se está quebrando también en nuestra región a partir de esta incursión más integral, más holística de estas diferentes formas de conocimiento. Y creo, tengo la intuición por todo lo que he escuchado con ustedes, pero también por lo que estoy estudiando sobre el antropoceno, que tiene que ver precisamente con que hay esta nueva etapa. Porque es ilógico pensar que el antropoceno solamente está afectando, es decir, esta fuerza de la humanidad politizada. No estamos hablando de la humanidad neutra. Estamos hablando de una humanidad politizada en el sentido de que es una humanidad que tiene sus élites y que tiene sus lógicas de poder y tiene sus sistemas de dominación. Ese es el antropoceno. ¿Cómo se llama? Jason Moore, él habla de capitaloceno y bueno, todo lo que tú has descrito, ¿no? A mí me encanta la visión de Donna Haraway, que te propone un nombre distinto, porque ella no está fijada, no se fija en lo negativo, sino en la posibilidad, en la alternativa. Ella se fija en lo que realmente podemos ser. La Naomi Klein también está hablando de lo mismo, ¿no? Ella también dice, deberíamos hablar de un antropoceno humanitario, compasivo, dice ella, ¿no? Pero justamente sería ilógico pensar de que este gran quiebre que ha habido en el planeta no nos afecte. Nosotros somos parte de la naturaleza, y ese es uno de los postulados fundamentales también del ecofeminismo. Es una visión de la ecología profunda. Nosotros somos parte de, somos también ecosistemas y estamos en permanente interacción de ecodependencia, de interdependencia. Por eso también en las ciencias sociales se han desarrollado todos estos conceptos del metabolismo social, ¿no? Que también sostienen un poco esta nueva mirada, esta nueva narrativa. Entonces, con este gran cambio, muchos estamos empezando a hablar de que estamos viviendo una gran transición, ¿no? Y esa gran transición está creando una diversidad de narrativas. Y ahí creo que es importantísimo, por eso yo realmente le pongo mucha energía a la reflexión que se ha abierto acá, porque es importantísimo recoger estos acumulados de las experiencias políticas, de los feminismos, de los ecologismos, recogerlos para alimentar una perspectiva que sea constructiva y que se apoye realmente en una noción de humanidad empática, de humanidad enfocada en los cuidados, enfocada en la restauración, capaz de crear otras economías, capaz de responder a esta dictadura del capital que solo te da un, te coloca en la lógica del Black Friday, ¿no? que justamente pasó ayer y que tú ves los videos y ves cómo la gente se mata por entrar para conseguir una pañoleta, francamente. Nosotros somos capaces de responder a eso y lo hacemos desde estos espacios, pero hay otras narrativas y hay otras respuestas también a esta gran disrupción que existe en el planeta, que tiene su expresión en los sistemas naturales, con estas áreas, el cambio climático, el ciclo de nitrógeno, el aire, los océanos, etcétera, pero también creo que tiene su expresión en el tejido social. Y está pasando. Hay una disrupción también en el tejido social y ahí recojo mucho la visión que tiene la Rita Segato. Ella es una antropóloga argentino-brasilera, es fantástica, está haciendo un gran trabajo en recoger un fenómeno que nos golpea mucho, que es el fenómeno de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, como algo que no nos podemos explicar. ¿Cómo es posible que en nuestro mundo este fenómeno se haya exacerbado a un nivel tan doloroso, tan desgarrador, ¿no? Yo sé que te pone la piel de gallina porque es en Bolivia es cada 3 días que una mujer muere por feminicidio, aparte de otro tipo de muertes, ¿no? Por ejemplo, falta de atención en los servicios médicos, aparte de eso, solo feminicidio. En la Argentina nos han dicho es a cada 18 horas. En Honduras es cada 12 horas. Ha habido momentos en la historia, y lo reporta la Rita Segato, por ejemplo en Brasil, que en ciertos momentos ha sido casi cada 5 horas. Entonces es realmente como una reacción. Y la Rita Segato dice, no es un tema de que los hombres no pueden asimilar los avances de las mujeres. Puede ser que eso explique parte. Es también un tema de que el sistema se ha quebrado. Y porque la forma de acumulación del capital está en un proceso de absoluta despojo, del cual no, las sociedades no son capaces de responder. Entonces, estos rasgos de violencia en la que está formado la relación de género se exacerba, ¿no? Es una teoría, es una hipótesis, habrá que confirmarla. Pero lo que sí queda muy claro, y yo acabo de escribir un artículo que seguramente saldrá dentro de poco, si no igual se los voy a compartir, sobre el antropoceno y biopolítica, ¿no? ¿Qué es lo que y qué está pasando? Y más o menos he identificado algunos rasgos de lo que está pasando actualmente en esta etapa y que muchos lo están diciendo también, por ejemplo, este amigo de Venezuela, muy querido, Edgardo Lander, ¿no? También, o Amaya Pérez Orozco, también, plantean, ¿no? Ellos hablan de que hay algunos rasgos que están sucediendo en el planeta y que acompañan este proceso ya disruptivo del capitalismo, el capitalismo de la barbarie. Por un lado, una exacerbación de la crisis ecológica, por otro lado, una creciente militarización en el clima, lo vemos, ¿no? Por otro lado, una reducción de los espacios democráticos y pérdida de las conquistas. De hecho, los movimientos argentinos de las mujeres, por ejemplo, por la despenalización del aborto, están exigiendo una conquista que en Francia se consiguió hace más de medio siglo, ¿no? Y es porque el Estado ya no puede dar eso. O sea, ya está absolutamente penetrado por esta ideología de género que en América Latina es muy fuerte. Todas las iglesias son también la base de sostén de Bolsonaro, por si acaso. Y muchos teóricos están hablando, como Maristeles Vampa, dicen, estamos en una fase donde hay un fascismo ideologizado. O sea, no es militar, por eso es tan difícil caracterizar, ¿no? Algunos políticos dicen, no es fascismo, porque el Estado no está militarizado. Sí, pero no necesita, porque ha otorgado todo el poder a las fuerzas civiles, que además están, como están fuera del Estado, pueden hacer lo que sea. Y eso está pasando en Brasil, está pasando en Estados Unidos con la respuesta a los migrantes. Entonces hay esos peligros, ¿no? Entonces, algunos de los rasgos que yo estoy viendo es, uno, la ruptura con la naturaleza, el antropocentrismo, la relación violenta con la naturaleza, la acumulación del poder de las élites cada vez más reducidas. Eso es alucinante. Es decir, hay una élite. Y ahí quiero mencionar el tema del negacionismo, porque una de las cosas que hemos visto en el cambio climático es que hay toda una corriente de empresas que han financiado una versión light del cambio climático, ¿no? Y que a través de eso han convencido a la gente de que eso es un ciclo más de la naturaleza, que no hay que dar una respuesta estructural ni política ni nada, ¿no? Pero yo creo que con este tema de la concentración del poder existe una élite que es muy consciente de lo que significa el cambio climático y están invirtiendo en su seguridad. Están invirtiendo en militarizar y en su propia seguridad utilizando la tecnología. Y aquí la brecha tecnológica es otro tema del cual nos tenemos que preocupar y Donna Haraway lo plantea, ¿no? Ella dice, tenemos que hacer una comunidad ayudándonos también por una tecnología que ahorita es aberrante. En América Latina, por ejemplo, las tecnologías se utilizan, son tecnologías extremas, el fracking, el petróleo offshore y todo eso, ¿no? O sea, realmente estamos en... después la militarización y estamos asistiendo, yo creo, también a una reconfiguración de las clases sociales. Cuando uno ve lo que pasa con los migrantes, 86 millones que hay ahorita y en el mundo, en los reportes de Naciones Unidas te dicen, están en esa condición 10 a 20 años de su vida. O sea, ese es un nuevo segmento social al que tenemos que prestar atención, ¿no? Entonces vivimos un proceso, por un lado, de desproletarización y desterritorialización global, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que ustedes han dicho, el tema de estos modelos y desarrollar estas redes de cuidado, de recuperación del bien común, de desglobalización y atender esta lógica del cuerpo-territorio. Y aquí, para terminar, quiero mencionar algunas tensiones que se dan en la construcción de la visión del ecofeminismo en relación al feminismo y dentro del ecofeminismo. En relación al ecofeminismo hay una ruptura, porque empiezan los debates, por ejemplo, en Bolivia. Yo tengo amigas muy queridas que han trabajado mucho por los derechos de las mujeres, y les dicen, bueno, es que lo del ecofeminismo es un problema para nosotras, porque ustedes están diciendo que somos naturaleza, ¿no? Y en realidad nosotros siempre hemos dicho que nosotras no somos naturaleza. Y que ahí tiene que ver la idea que nosotros tenemos que tener los mismos derechos y no nos asocien con la naturaleza. Entonces, ese es un debate. Es un debate pendiente que existe con el feminismo. Como tú, Amaranta, dijo, hay muchas barreras. Y el otro debate que existe es sobre esencialismo y constructivismo. La lucha en América Latina viene desde una visión esencialista, que de alguna manera relaciona metafóricamente el tema cuerpo-territorio, pero también lo politiza. Entonces, ahí está, este esencialismo al mismo tiempo está construyendo. está construyendo sentido sobre territorio, sobre relaciones, sobre vínculos, sobre comunalidad, etcétera. Entonces, son temas que los dejo así planteados para, de alguna manera, darles vuelta y seguir construyendo, y les agradezco mucho por este espacio. Gracias. Eu queria só fazer uma pequena pergunta, se posso, se consigo, que é sobre o cuidado. Que é a relação entre violência contra as mulheres e contra as pessoas transexuais, gays, lésbicas, e a construção do cuidado no capitalocênio. No sentido que, se o cuidado está concebido como exploração total das pessoas, se uma pessoa cuida da tua família, cuida dos homens, é uma pessoa disponível sexualmente, como se fôssemos na situação de escravidão, de disponibilidade total do corpo das mulheres, das pessoas que cuidam dos outros e das outras. E então, a violência doméstica que mata, é a violência que se dá contra de um sujeito constituído como totalmente disponível. E quando quer sair daquela situação, mas também quando está naquela situação de cuidado, de disponibilidade total, sexual, afetiva, assim, emocional, é um objeto, não é uma pessoa. Não é um sujeito no sentido de um sujeito que tem subjetividade, é um sujeito sujeitado. E outra coisa é a relação entre isto e a violência contra as pessoas transexuais e gays lésbicas. Que, de uma maneira ou de outra, claro, desafia a masculinidade hegemónica. De outro lado, tem de sair do sistema de reprodução, da cura e do cuidado. Porque não querem estar dentro de uma situação doméstica que reproduza aquela escravidão. Obrigada. Alguma mais outra pergunta? Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Eu queria partilhar convosco aqui duas preocupações que eu tenho. Eu estou convencida, por um lado, que o facto de se introduzir a mirada, eu passei a usar o termo também em português que existe, mas acho muito bonito, a mirada ecofeminista sobre as nossas lutas, as politiza muito mais do que se calhar até há pouco tempo tendíamos a pensar. Ou seja, para pegar só na questão da política dos cuidados, tendemos a associar a política dos cuidados ao que é doméstico. Nós estamos aqui a falar das políticas dos cuidados naquilo que é o espaço público e naquilo que é a esfera pública, se quisermos, para usar um conceito um pouco mais tradicional. Portanto, apelando, claro, à tal reflexividade crítica, e eu acho que nós temos possibilidade ao tornar as nossas lutas mais conectadas, de as tornar também mais claramente políticas, de as trazer mais para o âmbito público, o que é sempre bom, entendo eu. Por outro lado, como ativistas, debatemos a cada passo com a maneira como passamos este discurso para fora e quais as lutas que escolhemos. Onde queremos estar, com quem queremos estar, quais são as nossas prioridades, no sentido, a que é que atribuímos mais importância, não é? Não às prioridades no sentido da hierarquização das causas, mas aquilo que é mais importante para nós. Como passamos isto para fora? Porque sabemos que uma das forças do pensamento hegemónico é aplanar tudo, simplificar e explicar tudo a preto e branco. E nós estamos sempre, sistematicamente, a falar da complexidade. Bueno, para mí, el tema de los cuidados es, o sea, la propuesta de, según yo lo entiendo, las propuestas de los ecofeminismos, un poco desafían la concepción clásica de los feminismos liberales, que lo que pretenden es que las mujeres ocupen los lugares masculinos, es decir, ¿no? Si hay un ejército, pues que las mujeres puedan acceder al ejército, ¿no? Entonces, los ecofeminismos, así otros feminismos también lo hacen, cuestionan un poco la estructura. Es decir, bueno, yo soy pacifista, yo no quiero que las mujeres vean nada. No es una cuestión de repartir 50-50, hay que ver qué se está repartiendo. Esto importa, ¿no? Entonces, lo que pretenden los ecofeminismos es la revalorización de aquello que se ha considerado históricamente como actividad femenina. Es decir, asumen que los seres humanos somos a la vez cultura y naturaleza, y es necesario el reconocimiento de ambas partes. Lo de la cultura está dado por supuesto, pero es necesario reconocer que somos naturaleza, que somos cuerpos, que somos ecodependientes. Y entonces lo que proponen es la revalorización de todo lo que ha sido devaluado, que históricamente ha sido atribuido a la esfera de las mujeres, que históricamente ha sido los tiempos de cuidado, los lugares de cuidado, los trabajos de cuidados, las que las mujeres históricamente han realizado en estado de casi totalidad. Y por ello, al ocupar estas posiciones históricas, han estado más cerca de los procesos de degradación de la vida, de ver cómo la vida es cuando se enferma, cuando se muere, cuando hay que limpiar la mierda, cuando no. Y es por esta posición histórica de opresión análoga a lo que le ha pasado a la naturaleza, por lo que muchos ecofeminismos dicen que las mujeres están en una posición epistemológica muy interesante para liderar luchas ecologistas, ¿no? Pero en ningún momento creo que se plantea que estos, o sea, lo que se plantea es que estos cuidados son centrales para la organización social. Y actualmente están desvalorizados, invisibilizados, muchas veces ni se pagan, o sea, están externalizados hacia las mujeres, y lo que se plantea es que se les den valor y que se universalicen, que no tiene por qué ser solo patrimonio de las mujeres, es decir, que ocupan, son actividades valiosas en sí mismo, valiosas y necesarias para la reproducción de la vida, y que hombres y mujeres tienen que compartir la tarea de tomarlas, ¿no? Un poco, evidentemente, yo no creo que ninguna ecofeminista esté diciendo que esto es solo de un tema de las mujeres, ¿no? Bueno, sí, no, creo que Amaranta ha dado casi todas las respuestas. Solamente, quizá vale la pena tomar el desafío tuyo, ¿no?, de complejizar el tema del cuidado. Yo creo que, en primer lugar, el cuidado, toda esta visión de cuidado y esta propuesta de organizar los cuidados que viene del ecofeminismo y que toma del desarrollo de la economía feminista, es el gran aporte que ha hecho al ecofeminismo, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con el tema del trabajo y con desalienar ese mandato del capital, que te dice que trabajo es solo lo que te genera precio, genera intercambio, ¿no? Sino que el trabajo es algo mucho más amplio, y justamente ahí las feministas han hablado de sostener la vida. Entonces, ese yo creo que es un tema que desde ahí las sociedades y podemos pensar y repensar cómo organizamos los cuidados, porque ahí está basado en el reconocimiento del valor del trabajo, no como generación de dinero, de mercancía, sino más bien como generación de bienestar, ¿no? Pero la otra cosa que creo que también hay que analizar cuando hablamos del cuidado es que en la realidad, ahora en el mundo globalmente, toda el área de cuidado, la esfera de cuidado, se desarrolla en una profunda precariedad, ¿no? Y está librado a la suerte, más o menos. O sea, ahí en algunos países los estados juegan un papel un poco más significativo, pero en países como el mío, por ejemplo, realmente hay muy poco. Las anarquistas del siglo pasado en La Paz lograron la construcción de una guardería en una fábrica. Y eso es un gran, digamos, logro que siempre lo recuerdan, pero fue una de las pocas cosas que se hizo, ¿no? Entonces, ahí también hay que repensar, o sea, estamos en el antropoceno y todo esto está yendo al tacho, es verdad. pero ¿qué queda como estructura y qué podemos pedir? Porque una de las otras cosas que cuando entramos nosotros ya en la aplicación de la política misma, de cómo generar más organización de cuidados, a veces estamos pensando en que solo va a salir de parte de nuestra propia autoorganización autónoma en los barrios, en las comunidades, etcétera, que está muy bien. Eso es. Pero hay un nivel de responsabilidad de los estados donde funciona, donde hay que exigir, porque si no, nos quedamos en la algo que yo que llamamos en América Latina, ¿no? Contemplar el abismo. O sea, y no, nosotros no estamos en la posición de contemplar el abismo. Queremos construir a partir de lo que hay, de lo que queda vivo, resignificar y politizar esos espacios, ¿no? Y al politizarlos también te cuidas de no creer en que el gobierno, no sé, de Podemos, lo va a resolver todo, pero sí tenemos que exigirle, ¿no? Entonces creo que… y el otro tema que es importante cuando hablamos de cuidado, creo… eso viene también de los debates que tenemos en Bolivia, es el tema de la interdependencia, ecodependencia, que es un concepto muy fuerte, muy importante, y la noción de vulnerabilidad. A mí me encanta esa visión, ¿no? Somos seres vulnerables, necesitamos de otros para seguir, para acompañarnos, para procesar inclusive los aspectos políticos, sociales, culturales, absolutamente todo. Pero al mismo tiempo, y sobre todo viene también de la experiencia como mujeres, necesitamos desarrollar la noción de autonomía. Y la autonomía solidaria, autonomía humanizada, creo que eso es muy importante y tenemos que trabajar las mujeres en ese concepto, porque a veces por reforzar un lado, dejamos el otro. Bueno, yo no creo que tenga mucho más que añadir, solo se me ocurrían exactamente las mismas reflexiones que ellas hicieron en dos puntos. Uno, en ese ejercicio de reflexividad crítica, la Federici misma, yo recuerdo una conferencia de ella en que ella decía que sobre los cuidados y en su trabajo también de soporte a las mujeres trabajadoras de cuidados, etcétera, ella misma había cambiado de posición y ella misma había cambiado su reflexión. Y era esto de, siempre hacía un ejemplo, que es un poco lo que decía Amaranta, el hecho de reconocer el trabajo de las mujeres, por ejemplo, en el cuidado de los cultivos, etcétera, no quiere decir que necesitamos mercantilizarlo y entonces hacer que sean igual al mercado de los hombres, ponerles un precio, porque esto es lo que hace esa cooptación del sistema capitalista. Entonces, y ella decía, esto no niega que todos los trabajos de cuidado no han tenido nunca, han sido siempre en negro. Yo recuerdo, todavía hace pocos años en Italia o en Europa mismo, eran cuidados no reconocidos por lo que eran. Esto hablando del cuidado doméstico, de que tú hablabas. Y para mí, también un poco como habéis comentado, es que tenemos que ampliar esa visión del cuidado desde los ecofeminismos, porque añaden toda esa interdependencia con la naturaleza, añaden todo ese tema de las relaciones. Y a mí siempre se me ocurre hacer tener esas imágenes de los cuidados de los hijos. Y cuando hablaba con las mujeres en los Andes, ellos me decían, cada vez que yo pierdo una semilla de alguna especie wild, salvaje, para mí es como perder un hijo. Entonces, por esto, que en realidad lo que es importante es crear esa comunidad de mujeres, porque en ese caso son las mujeres que han creado esas redes de intercambios de semilla para evitar perder el hijo a nivel comunitario. No es una cuestión solo de mi hijo, de mi doméstico, sino hay múltiples escalas, ¿no? Entonces, eso yo creo que son aportaciones desde el ecofeminismo, realmente, a toda la ética y la política de los cuidados, y que valorizan un reproductivo que tenemos que defensar desde una apropiación del trabajo solamente mercantilizado. Entonces, la idea es redefinir esos espacios de reproductivo como clave en nuestras relaciones humanas también, además de con las demás especies. pero que es un poco resumiendo, ¿no?, lo que estabais comentando. Y evitando la simplificación que hacemos a veces sobre cada uno de estos temas, que tú decías también, ¿no? A veces dentro de los mismos ecofeminismos, este debate entre esencialismos y constructivismo, ¿no? Yo misma a veces me siento un poco demasiado esencialista, pero al mismo tiempo pienso que esa espiritualidad la necesito. Pero veniendo desde un posicionamiento mucho más de ecología política, miro más a cómo no ofuscar, como os decía antes, realmente el análisis de relaciones de poder, de desigualdades estructurales que son a la base de las vulnerabilidades, de los impactos, hablando de cambio climático, pero hablando también de otros cambios ambientales. Entonces, a veces me olvido de la espiritualidad. Entonces, yo creo que no deberían ser en contraposición solamente, es mucho más complejo y son muchas más clases aprendidas que desde múltiples miradas ecofeministas se pueden dar o múltiples diálogos con los mismos feminismos, ¿no? Entonces, es un tema, bueno, como para complejizar también, ¿no? O sea, la diferencia fundamental entre el ecofeminismo esencial, lo que se llama ecofeminismo esencialista y el ecofeminismo constructivista, tiene que ver con cuál es el, de dónde viene el lugar de la opresión, ¿no? Mientras que lo que se llama ecofeminismo esencialista, las ecofeministas esencialistas dirían que las mujeres, por su biología, por su menstruación, por la capacidad de dar vida, están más cerca de están más vinculadas a la naturaleza y por eso ocupan un lugar interesante para liderar las luchas ecologistas, ¿no? Esta capacidad, esta capacidad especial está muy vinculada en muchos casos a una dimensión espiritual que tiene que ver con lo sagrado de la vida, la vida como el evento sagrado, ¿no? El ecofeminismo constructivista problematizaría esto en tanto que vendría un poco la memoria del segundo sexo de Dubois, es decir, la biología no es destino, lo que estáis haciendo, vincular otra vez a la naturaleza, es una esclavitud para las mujeres, y el lugar de opresión de las mujeres viene de ocupar posiciones históricas que están más cerca de los cuidados o más cerca de la naturaleza, más de muchas mujeres del mundo llevan en sus hombros la carga de trabajos de ir a buscar agua, ir a cultivar alimentos, trabajos que están muy vinculados con ecosistemas o agroecosistemas, ¿no? Un poco, si queréis complementar, vale. Eso como un poco como sobre la mesa. Mi opinión, ¿vale? Yo es que estoy harta de esta separación. Mi opinión personal, y de hecho tengo un artículo que yo divido 5 categorías de ecofeminismos para intentar romper esa dicotomía entre esencialista y constructivista que yo creo que al final no sé mucho lo que aporta. Yo, por una parte, reconozco, durante muchos años me he considerado constructivista, la verdad. El tema es que lo que pasa es que yo reconozco que, por ejemplo, en Europa, que es un lugar bastante secularizado, la dimensión espiritual está infradesarrollada. Entonces, es una dimensión que está en muchos otros lugares del mundo, es muy importante y hay un cierto punto de verdad en el poder dar vida. Y yo es que yo acabo de tener hace 8 meses un hijo y la verdad que la movida que es dar vida, ¿sabes? Es una movida. Es una movida. Y evidentemente, a la vez, pienso que no es una cosa específica del cuerpo femenino. La mujer también se hace. Creo que hay una o sea, creo que hay verdad en los dos posicionamientos. Y que no sé por qué, a qué posiciones estériles nos lleva, ¿no? Este enfrentamiento continuo, ¿no? Y yo creo que igual en los contextos propios hay que problematizarlo, en los propios debates para poder avanzar, es decir, pues gente que esté muy esencialista, pues plantearle, bueno, ¿qué pasa con los trans? ¿Qué pasa con tal? Para que se puedan desarrollar en sus propios contextos, ¿no? Y la parte constructivista pierde de vista dimensiones espirituales, indigenistas, conocimientos precolombinos, no sé, muchas otras dimensiones que apuntan a conexiones profundas con el planeta Tierra, igual no solo de las mujeres, pero bueno, igual las mujeres son las que lo han conservado. No sé, son como apuntes. Yo normalmente hablo de que para abrir el debate de los posicionamientos, para salir de esta cosa, porque me parece que no va a ningún lado, y al final, ¿de qué sirve? O sea, para enfrentar, para grabar enfrentadas, pues no sé. Pues yo hablo de que hay, ahora está en auge todo lo que es el ecofeminismo animalista o vegano o antiespecista, ¿no? Como que ellos están en otra movida, ellos están en la lucha antiespecista, de decir, oye, la conexión con la comunidad de seres vivientes, vamos para allá. Están los ecofeminismos queer, que ven un poco que son constructivistas, porque están pensando en cómo las sexualidades, están pensando en la dimensión sexualidad como en el binomio heterosexual queer, ¿no? Y cómo lo queer, lo gay, todo esto se ha infravalorado y cómo se construyen y se naturalizan actuaciones sobre sus cuerpos, ¿no? Como opiniones sobre sus cuerpos. Ellas deconstruyen todo esto, ¿no? Y ven los vínculos entre los vínculos que tiene también con la opresión de la naturaleza, ¿no? Y luego también, bueno, muchas ecofeministas del sur global también, pues lo que se enfocan mucho en todo el tema de las desigualdades sociales, ¿no? Y de todos del impacto sobre los cuerpos de las mujeres, los trabajos de las mujeres y tal, sin entrar en el debate del esencialismo constructivista y constructivismo, ¿no? Y para mí un poco el tema es que, bueno, no es que no se puedan tener esos debates, pero encallarse en los debates durante décadas, o sea, ¿para qué? Un poco es el tema, ¿no? Y que me parece que esos posicionamientos pueden enriquecerse de los otros, pero igual en sus propios contextos, en donde se pueden aportar elementos específicos que puedan hacer avanzar los debates en sus contextos, ¿no? Haciendo chocar dos visiones que apelan a diferentes cosmovisiones. Aquí me parece que hay choques de cosmovisiones por detrás que no sé hasta qué punto se pueden discutir, o simplemente es intentar entrar en las diferentes cosmovisiones y ver cómo se puede hacer avanzar el debate. Sí, bueno, yo comparto absolutamente con Amaranta, porque igual creo que es un enfrentamiento un poco estéril y que sus raíces están en estas cosmovisiones, como tú dices, o la tradición más eurocéntrica, que es digamos desde donde ha venido más el cuestionamiento. Pero de hecho, si lo vemos desde el punto de vista de el avance de la agenda ecofeminista, por lo menos en la región de América Latina, es evidente, ¿no? Y ahí está el ecofeminismo, allá está articulando la defensa del territorio, por un lado, y la defensa de los cuerpos frente a esta avalancha de violencias contra los cuerpos. No solamente, porque no es la violencia intrafamiliar, estamos hablando también de otro tipo de violencias, que son de por ejemplo, las maras en Centroamérica, o grupos que no tienen vínculo familiar, pero atacan a mujeres jóvenes en la Argentina, en Brasil, que realmente es una reactividad del patriarcado, ¿no? Entonces, este ecofeminismo esencialista está vinculando estas dos agendas, Y está creando, a partir de esta reflexión y esta articulación y las movilizaciones, está creando claves civilizatorias muy interesantes, como por ejemplo la empatía, ¿no? Las compañeras que están liderando y están reflexionando sobre esto, por ejemplo, te hablan de el vínculo con el caso de las mujeres de Juárez, ¿no? Y cómo ese dolor que está en Centroamérica, que no está en Sudamérica, nos ha llegado y nos ha tocado y toca nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, nosotras hemos introducido un nuevo término que se llama el acuerpamiento, ¿no? Nos estamos acuerpando, nos estamos aliando, estamos haciendo política a partir de este sufrimiento territorial y de los cuerpos y buscamos alternativas, ¿no? Y desafiamos al Estado también, y lo desafiamos fuertemente porque traemos también la agenda queer, traemos la agenda por la despenalización del aborto, traemos la agenda contra el fracking. El fracking es digamos, la metáfora más salvaje de esta relación con la esencia femenina y el lado femenino del planeta, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y aquí quiero traer un ejemplo muy, muy duro y que yo sé que choca mucho, pero yo milito contra los extractivismos y el tema de energía en Bolivia. Y he seguido un poco la narrativa estatal respecto del significado de la naturaleza, porque el capitalismo y el extractivismo como sistema de depredación se articula con una narrativa. Entonces, mientras que para las sociedades andinas, pero también urbanas, los cerros son nuestras deidades, ¿no? Los nevados son nuestra memoria, porque cuando los perdemos, perdemos también nuestra memoria, y la Pachamama es como un ser vivo, es Gaia, ¿no? Es un ser. Para el Estado plurinacional socialista de Bolivia, la naturaleza tiene otro significado, es dinero. Y eso está en los discursos de Álvaro García Linera, muy claramente. Él dice, con el presidente hemos sobrevolado todo el territorio y allí donde vemos agua, decimos, ahí está, eso es oro puro. Vamos a exportar la energía que es posible extraer de esa agua que está corriendo por ahí. Entonces, su plan de energía para el 2025, está basado en la construcción de mega hidroeléctricas que ya han generado conflicto territorial en la Amazonía boliviana, pero grave, ¿no? Porque han gastado un montón de dinero para hacer estudios prospectivos sin consultar, se han olvidado de la consulta de la OIT a los pueblos indígenas, es una imposición. Y en el caso de Evo Morales, él tiene otras expresiones que son muy simbólicas, precisamente de esta relación cuerpo-territorio, es brutal. Él ha ido a un centro de una planta de petróleo a inaugurarla, no me acuerdo bien la zona, y está en los videos, ¿no? Y habían dos jóvenes allí que eran parte de las empleadas del Estado que habían ido a recibir al presidente para acompañar el evento oficial. Entonces, él baja de su helicóptero, las encuentra y las ve y dice, ah, ¿ustedes qué son? ¿Son perforadoras o son perforadas? Y empieza a reír él y todos los trabajadores machos de la planta también. Entonces, realmente es como un imaginario patriarcal extractivista que se está reforzando a partir del discurso de la narrativa estatal en Bolivia. Entonces, ahí el debate o este falso debate entre constructivismo no existe. O sea, los dos vertientes nos alimentan para decir, y las jóvenes pusieron un cartel muy grande en las movilizaciones, ni perforadoras ni perforadas, basa de extractivismo en nuestros territorios. Y lo hicieron así inmediatamente, ¿no? Cuando todavía Evo Morales era muy, muy respetado, no se querían romper los vínculos con él, pero las mujeres sí lo hicieron y muy pronto. Entonces yo digo, comparto totalmente tu visión. Retomo siempre solo para poner algunos acentos más. Y justo con esta última imagen era algo con que quería intervenir yo. Hemos dicho, depende de la posición de la cual hablas, entonces reconocer de dónde hablas. Yo pienso que sea, como vosotras, un debate estéril y además se ha creado de un punto de vista teórico, en una academia. Entonces, cuando decimos, yo he intentado un poco verlo, ¿no? Necesitamos nosotras mismas como investigadoras romper y preguntarnos de dónde estamos hablando. Y esto, por ejemplo, a mí se me ocurría un ejemplo muy parecido a lo último que estaba comentando Elizabeth, que es en mi trabajo en las montañas. Las cosmovisiones, no es que no haya espiritualidad, me he dado cuenta trabajando en los Altos Pirineos, aquí, lo único es que se han invisibilizado muchas veces. Entonces, cuando las mujeres, y trabajo con ellas, y me hacen, yo hago análisis de redes, y me ponen en las redes la montaña, lo no humano, como parte de sus redes. Yo les pregunto cuáles son tus redes, o cuando tienes una crisis, o cuando pasa algo, o cuando estás, ¿dónde vas? ¿Con quién hablas? Voy a hablar con la montaña. ¿Qué diferencia hay respecto? Es decir, no es solo del sur. Entonces, es que desde dónde hablas, ¿no? Y entonces es saber escuchar esto y saber interpretar que entonces es estéril, que es, me estoy, estoy inventando demasiado esencialista si escucho esas voces. No, estoy mirándolo desde otra epistemología, desde otra cosmovisión, que no es la mía como científica y como feminista que ha sido constructivista durante mucho tiempo, ¿no? Pero sé escuchar voces, o rompo o pienso fuera de mi box, porque es la única cosa que puedo hacer para saber escuchar sensibilidades, voces, para el pluralismo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque es muy sutil. Y siempre continuando. En este caso no es un conflicto como esto extractivista, pero el conflicto con la conservación versus desarrollo, que hay mucho como conflicto en áreas de montaña. Antes os he presentado eso de la infraestructura turística y los comunales y los pastizales y la ganadería extensiva, ¿no? Entonces ahora el conflicto es sobre el oso y los proyectos de conservación, que es una otra forma de cooptación de todo el tema de relación con la naturaleza que en realidad el sistema capitalista ha hecho, ¿no? Entonces, los grandes proyectos de conservación y hay mucho dinero que llega con esos proyectos de conservación. Y obviamente con las especies más emblemáticas para todos nosotros, ¿no? El oso es el oso, ¿no? Entonces, claro, y hay posicionamiento o hay forma de expresión de esa relación cuerpo-territorio muy diferente según los sujetos. Entonces, desde los ganaderos machos, viriles y tal, hasta matan sus mismos animales para hacer ver que es el oso. Entonces, las mujeres, claro, están diciendo, esto es violencia pura. Estáis en una batalla, el gobierno y los mismos ganaderos fuertes de ahí, que es una batalla entre hombres. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más viril? ¿Quién es el más violento? Para demostrar que el otro no tiene razón. Y es como, estamos entrando y ellas dicen, no, lo hacemos desde otra perspectiva, con silencio, pero con unos silencios diferentes y denunciamos simplemente que nos estáis rompiendo la relación con la montaña. Como mujeres no podemos continuar caminando por la montaña. Antes nos lo impedían los hombres para que estuviéramos en la casa, a cuidar la casa y no pudiéramos tener más allá nuestros espacios. Y ahora que hemos conquistado esos espacios, nos lo estáis imponiendo con algunos proyectos que nos impiden poder pasear tranquilas por la montaña, ¿no? Entonces, es como simplemente poner siempre complejidad hasta en esas perspectivas que vamos a ver. Y entonces ahí es donde yo comentaba, cuando hablamos de las alternativas, hacemos un poco aquella operación que ha hecho la Haraway, ¿no? Cuando habla del chutloceno y no se continuamos, vale, a focalizarnos sobre, vale, entonces el capitaloceno, el faloceno, ¿de dónde viene toda la cosa? Bueno, vamos un paso más allá. Entonces, busquemos las alternativas de este, busquemos las grietas y trabajamos sobre eso. Entonces, buscamos lo común, buscamos, ¿no?, las experiencias vividas, las reconciliaciones territorio, cuerpo, embodying experiences, independientemente de que seamos del sur, del norte, o hayamos perdido parcialmente esa conexión o tengamos que reconstruirla. Busquemos conocimientos híbridos, A lo mejor no es solo el conocimiento tradicional, ecológico, es el único conocimiento, como no es solo lo científico. Y a lo mejor hay hibridaciones, renegociaciones, que nos hacen mucho más fuerte porque son grietas que podemos utilizar para la lucha, para la resistencia, para construir resiliencias que sean emancipadoras en realidad, o adaptaciones transformativas y no las adaptaciones incrementales que nos imponen, ¿no?, como solución a cambio climático dentro de la mayoría de las organizaciones internacionales. Entonces, yo creo que es sobre eso que necesitamos enfocarnos y no en los debates estériles. Recuerdo, hasta de haber leído, que creo que aquí ahora me van a matar, pero recuerdo que estaba súper de acuerdo con la Witchery, que dice, es que a mí lo de the growth y post-growth no me interesa como debate intelectual. A mí me interesa si vamos a ver las implicaciones en las luchas, ¿no? En el enough is our time. O en los commoning, o en estos tipos de alternativas que se proponen, ¿no? Y no solo como debate teorético. Y yo creo que es un poco lo mismo. A mí también me interesa más ir en el campo y ver las diferentes voces, saberlas escuchar, lo que sí, hacer una reflexivity, saber que yo soy mujer científica, no lo he dicho antes, yo sí que soy más desde la ciencia, bueno, mi preparación fue inicialmente como ingeniera, desde las ciencias naturales, entonces tuve que abrir completamente mis boxes para pensar más allá, ¿no? Y entonces yo reconozco, tengo privilegios, soy blanca, mujeres, científicas, entonces tengo que hacer un esfuerzo muy grande para ver las otras voces, para las otras sensibilidades, para saber escuchar mi cuerpo, yo que soy toda mente. Y por esto, nuevas metodologías que se necesitan utilizar para autointerrogarte desde dónde te posicionas.